Bueno, hola, mi nombre es Camila Sosa, soy del Centro de Estudiantes del Martín Zapata y estamos realizando hoy una sentada en defensa de la educación pública y para visibilizarnos como estudiantes en solidarización de los IES y de toda la situación actual frente al salario docente y al desfinanciamiento de la educación pública. ¿En el día de ayer marcharon? Sí, en el día de ayer marchamos, todos encolumnados desde acá del Cívico. Bueno, acá justo estaba diciendo las palabras una profesora y la verdad que para nosotros es súper importante acompañar a los docentes, principalmente porque siempre se ha dado esto de que es una lucha entre docentes y estudiantes, pero ahora realmente es un acompañamiento donde los chicos estamos comprometidos con la lucha docente y no solo por eso, sino porque estamos viendo que se está desfinanciando la educación pública y que está realmente en peligro. ¿Cuál es tu opinión con que la educación pública sea laica? Y para mí la educación pública tiene que ser laica. Lo que pasó el otro día en la universidad me parece que fue como un punto extremo en donde los chicos ya se habían cansado de pedir notas, de pedir que la sacaran y la tuvieron que arrancar. Me parece que también que tal vez muchos se sintieron ofendidos, pero también quienes no profesamos ninguna religión nos sentimos bastante ofendidos de que haya un símbolo religioso. Acá en el Zapata hay símbolos religiosos y lo venimos pidiendo hace rato que se saquen y esperamos que dentro de poco se saquen y no tengamos que recurrir a esas instancias donde se recurrió en la universidad. Eso lo plantearon ante las autoridades y segundo, ¿qué respuesta han obtenido con eso? Lo pedimos ayer, justamente dijimos que hoy íbamos a realizar una sentada y que aparte queríamos que sacaran las cruces y dijeron que bueno, pero que se tenía que hacer toda una vía institucional, era un papeleo porque estaban hace muchos años, entonces, pero que se iban a sacar. Así que bueno, lo planteamos en palabras y no vamos a empezar a presentar notas y vamos a recurrir a otras instancias, pero sí, es nuestra lucha también por eso que es simbólico, pero avanza sobre la educación laica.